exceso y sacarte la ropa. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en los estudios centrales de Mestiza Radio haciendo nuestro tercer programa que se ha dado en llamar Historias del Montón. En el programa número uno nos visitaron unos chicos que hacían actividades para otros chicos. En el segundo programa tuvimos a una docente y política. Y en este tercer programa nos metemos de lleno en el mundo del periodismo. Nos visita un amigo de la casa, alguien que ya ha transitado varias veces por los estudios de Mestiza, ha tenido su propio programa entrevistando a todos los políticos, a todos, cuando digo todos los políticos del arco local. Muy buenas tardes, Roberto Torres. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Tony. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes, a toda la gente de Mestiza. Gracias por la invitación. Bien, te invitamos porque te queremos preguntar algo puntual, pero para eso hay tiempo. Me gustaría que le cuentes a todos los oyentes de Mestiza cuánto hace que estás en el periodismo, tu trayectoria. Sabemos que naciste, te criaste en Junín y desde siempre te dedicaste al periodismo, ¿puede ser? Así es, sí. Bueno, hace 33 años que estoy en la tarea periodística. Inicié en el Diario La Verdad como becado. Luego de un tiempo estuve en radio, en una radio que ya no está más, Fortín Federación. Estuve 3 años, después me dediqué al periodismo gráfico, 16 años en el Diario Democracia y 4 años en el Diario La Verdad. Y desde, 2010 estoy abocado a todo lo que es digital, todo lo que es el periodismo digital, y con mi página también de Junín Historia, desde 2015, desde 2010, no, perdón, 2014, sí, 2014, comencé con la página. Ya antes había empezado como un blog. En esta página recreo lo que es las vivencias, la historia precisamente de los juninenses, ¿no? De lo macro y también de lo que hace a los personajes y a los habitantes de Junín, ¿no? Que son los que en definitiva hacen la historia del lugar. Bien, te estás refiriendo a La Máquina del Tiempo. Así es, juninhistoria.com y en Facebook La Máquina del Tiempo. La Máquina Así del Tiempo. Es. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Si fue algo que empezaste como hobby y después fue creciendo? ¿O ya tenías la idea de que esa página iba a seguir durante tanto tiempo, iba a reflejar todas las historias? Y en realidad, me apasiona la historia en general, la historia del mundo, la historia mundial, la historia, por supuesto, la historia de nuestro país, y por eso lo traspolado a nuestra ciudad, ¿no? A lo que es Junín, y también como una necesidad de la misma tarea periodística, del mismo trabajo que uno había venido desarrollando, porque de Junín lo que más se conoce siempre fue lo que es la fundación, la época del Fuerte Federación y no mucho más después, no mucho más relatos hay. Ante esa falta, de difusión masiva de la historia juninense, es que, me llevó a crear primero lo que era el blog de Junín Historia y luego la página. Sigo también con el blog en simultáneo, allí recrear a partir de también lo que uno ha podido recopilar y sigo recopilando por mi trabajo periodístico de lo que es la historia y las vivencias juninenses, ¿no? Como decíamos. Bien, un trabajo artesanal. Y sí, se puede decir que sí. Y me gustaría que cuentes si ahora que la página ya tiene varios años, es conocido al menos por todos los periodistas de Junín, que necesitan algún dato, siempre recurren a La Máquina del Tiempo como una usina donde hay muchísima información. El ciudadano de a pie, si te conoce, te acerca información, te dice, che, Roberto, fíjate por qué no publicás tal cosa y ese tipo de cosas. Sí, muchas fotos, sobre todo fotos, material gráfico, y por supuesto, sí, datos, inquietudes, que por allí preguntas de tal o cual fecha o lugar, y eso despierta el buscar sobre ese dato, la investigación sobre esos datos históricos, ¿no? Pero sí, es mucho, y sobre todo es material de consulta también de estudiantes, sí. Muchos alumnos de escuelas primarias, secundarias también, y terciarias, inclusive de otros lugares también, porque juninenses que se han radicado en otros lugares del país e inclusive del mundo, la siguen cotidianamente. Cada vez que pongo una nota nueva, ellos la comentan, la siguen, e inclusive también aquellos visitantes, aquellas personas que han pasado por X motivo por aquí por Junín, y se han quedado, bueno, les ha gustado mucho la ciudad, también la siguen, y también ha sido motivo de recibir consultas sobre determinadas cuestiones, sobre todo de personas que por ahí viven en otros países y que buscaban datos de sus ancestros y que los encuentran en Junín, ¿no? Sus raíces las encuentran en Junín. Así que sí, es material de consulta múltiple, diversa, y bueno, eso, todo eso llena también de satisfacción y hace que uno también redoble los esfuerzos por tratar de irse satisfaciendo todas las inquietudes que a menudo nos hacen llegar, ¿no? Bien. Sabemos que los talleres ferroviarios es un lugar emblemático de Junín, que llegó a tener más de 5.000 trabajadores en su máximo apogeo. Muchos de ellos no eran de Junín, se fueron, y son gente muy relacionada con la historia, que siempre buscan mayor cantidad de datos y que les interesa en particular la historia del ferrocarril. ¿Has recibido muchos pedidos de información acerca de los talleres ferroviarios? Y sí, Junín es, inclusive, recuerdo ahora estudiantes de historia, que por ejemplo han basado su tesis para recibirse sobre el tema de ferrocarriles, y sí, por supuesto, y de investigadores del ferrocarril, de la historia de los trenes, también han consultado Junín Historia para recabar, para brevar en información de lo que ha sido el ferrocarril en nuestra ciudad, que en su momento tuvo dos líneas ferroviarias desde fines del siglo XIX hasta los años 20, hasta los años 1920, tuvo dos líneas, el BAP y el Central Argentino, antes de la estatización de los ferrocarriles en el primer gobierno de Perón. Y bueno, un poco sobre todo eso, y también por ejemplo, bueno, el otro punto convocante de la historia juninense, que es Eva Perón, ¿no? Los ferrocarriles y Eva constituyen uno de los constituyen los dos temas por los cuales más consultas se reciben, más interés hay desde el aspecto nacional e internacional. Y por supuesto, bueno, después muchos otros temas que también hacen a la historia de nuestra ciudad, del pasado, de familias, de puntualmente familias tradicionales de Junín. El deporte, fundamentalmente Sarmiento también, pero mucho tiene que ver con estos dos aspectos que te comentaba, ¿no? La investigación internacional y nacional apunta mucho también a ferrocarriles y al tema de Eva Perón. Bien. ¿Se siguen encontrando datos nuevos a esta altura acerca de esos dos temas puntuales, o es como que ya está agotado? En ferrocarriles siempre, nunca se agotan los temas, ¿no? Ningún tema. En el tema ferrocarriles es por allí, te encontrás con que, bueno, lamentablemente por políticas de los años 90, el ferrocarril tuvo, en cierta forma, en Junín una fecha de defunción, ¿no? Y entonces encontramos hasta la década del 90, ese auge y ese apogeo de los talleres, sobre todo. Y ya a partir de ahí, por esto que decíamos, las políticas neoliberales aplicadas en los años 90, por la década menemista, le pusieron esa fecha de función a los ferrocarriles. Encontramos hoy valorosos pioneros que preservan la memoria de los ferroviarios en la COTAC, en la cooperativa ferroviaria, que precisamente ahora este sábado temprano por la tarde se va a hacer una mateada allí en la entrada de calle Rivadavia para defender y pedir por la reactivación ferroviaria. Pero bueno, tenemos, digamos, un poco más acotado ese tema de los ferrocarriles, y en lo que es el tema de Eva Perón, bueno, ahí es un tema que sí, que tiene muchísimas aristas. Hace poco di una charla precisamente sobre Eva Perón, en el auspiciada por UPCN, en el marco de la Feria del Libro, y bueno, era una cosa inagotable de que un dato me llevaba a buscar otro y otro y otro, y bueno, lamentablemente en algún momento le tenía que poner fin porque era el día anterior a la charla y todavía seguía buscando datos porque era apasionante, ¿no? Pero sí, el tema de Eva Perón es fuente de inagotable de investigación, ¿no? Sobre todo por la implicancia que tuvo en Junín, ¿no? Bien. Bueno, nos encontramos en Mestiza, como te comentábamos. Esto es Historia del Montón. Estamos hablando con Roberto Torres, periodista de Junín, con una inmensa trayectoria en distintos medios de Junín. Vamos a escuchar un tema musical. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de cualquiera de las redes sociales, como Facebook, como Instagram o como Twitter, a través de @mestizajunin. Si te querés comunicar por WhatsApp o también por Telegram, lo haces marcando este número, 2364-699-276. Repito, 2364-699-276. Se viene un tema de Calle 13, América Latina, y después ya entramos en la última parte de esta entrevista al periodista Roberto Torres. Ya venimos. Con los mejores atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Colores, tú no puedes. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Esta musiquita de Washington Papaño de fondo nos está indicando que estamos en el segundo y último bloque de Historias del Montón, programa número 3. Tenemos la grata visita de un periodista juninense que hace 33 años que se dedica a este oficio de informar por distintos medios, ya sea gráficos como radiales y también audiovisuales, de la ciudad de Junín. Me estoy refiriendo a Roberto Torres, que se ha acercado, ya nos contó acerca de su origen, hicimos un recorrido por su historia, por los diferentes medios. Nos habló también de La Máquina del Tiempo, el blog y una página muy visitada por juninenses y por investigadores del ámbito educativo y también históricos que quieren saber más acerca de la rica historia que tiene Junín. Y ahora, Roberto, me gustaría que le cuentes a la audiencia de Mestiza qué cambios viste a lo largo de tu vasta trayectoria. Nos contaste que hace 33 años uh-huh. que estás en el periodismo. Me gustaría que le cuentes a la audiencia qué cambios encontrás con el periodismo en tus inicios y cómo es el periodismo ejercer este oficio en la actualidad. Bueno, mirá, Tony, yo cuando hablo de este tema recurro siempre a lo que siempre suelo hablar cuando me invitan para hablar con estudiantes de periodismo. Yo me inicié, cuando me inicié a trabajar en los medios, comenzamos con lo que era la teletipo y la máquina de escribir, y el teléfono, y el grabador tipo piano. Bueno, que es, 23 años después nos encontramos con la digitalización total, y que hoy en un celular podemos encontrar todas las herramientas que antes usábamos en forma separada, desde la máquina de fotos, el grabador, hasta la máquina de escribir, que hoy serían los editores, ¿no?, de texto. Y la digitalización ha abierto una ha borrado fronteras indudablemente en el periodismo. Y así, por ejemplo, ha aportado elementos que muchas veces para los periodistas del interior del interior del país, en este caso de una ciudad como Junín, que inclusive aún hay otras ciudades donde tienen mucho menos elementos, ¿no? El otro día cuando escuchaba en los testimonios de los colegas que recibían caduceo por otros rubros, yo me veía reflejado en muchos de ellos, ¿no?, en sus historias. Porque, bueno, acá, por ejemplo, el hecho de hoy en día esto que decimos del periodismo digital, de la digitalización, si bien genera en los grandes medios, termina generando serios problemas en cuanto a lo laboral, ¿no? Porque se está en una barrera muy muy delgada de lo que sería una flexibilidad laboral. Uh-huh. Pero eso obliga también a los periodistas, sobre todo los que ya venimos desde muchos años, a irnos adaptando, porque van saliendo año a año nuevas generaciones se van sumando de periodistas, afortunadamente, y bueno, vamos aprendiendo a la par de ellos y vamos aprendiendo cotidianamente. No podemos quedarnos, no podemos decir, bueno, hasta aquí llegamos, porque si no también sería decaer en nuestra profesión. También hay muchos pros y muchos contras, pero también está el hecho de que hoy el periodista puede hacerse oír mucho más también a través de las redes sociales. Ya no estamos, el periodismo, la difusión de las ideas, de las opiniones, no está acotado a lo que eran los dictados de los directores, de los dueños de los medios, grandes o pequeños, monopólicos, ya sea a nivel nacional, como también en lo local. En lo local, si el muchas veces la opinión de un periodista iba en contra del editor, no se publicaba. No salía. Afectaba los intereses comerciales del diario, no salía directamente y el periodista tenía que callarse. Bueno, hoy no. Hoy, a través de las redes sociales y de medios alternativos también, como lo es Mestiza, las radios comunitarias, se han abierto un abanico de posibilidades que tiene el periodista de difundir, de informar, ¿no? Y también la gente para informarse, ¿no? Para acrecentar su formación como formador de opinión, como opinión pública, para decidir, para elegir. Realmente estamos, yo creo, en una época que, a pesar de las dificultades económicas, de los problemas laborales que hay sobre todo en los grandes medios, como decíamos, esta tecnología también ha obligado a achicar a los medios, a la agencia de noticias, pero bueno, creo que son una época de desafíos, de adaptarse, de seguir adelante, y en espera de que esto, lo positivo que hay, se pueda incrementar, se pueda acrecentar, que soplen vientos mucho más favorables para todos, ¿no? Bien. También, como bien decías, digamos, se pasa en estos largos años de una escasez de información y de medios a una abundancia de datos que vienen de diferentes lugares. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de las fuentes, digamos? Claro. Porque también sabemos que hay mucha información falsa que circula. Y sí, la fake news. Sí, ¿no? Y sobre todo en esta época electoral, ¿no? Donde la época política es donde más se acrecientan los famosos trolls. Bueno, este es también lo que son los desafíos que se imponen, ¿no? El saber discernir ante esta sobreabundancia de información y de datos, qué tomamos, qué es serio, qué es yo creo que también la opinión pública va madurando, y sobre todo los jóvenes están teniendo una mayor conciencia política, social, medioambiental, que también hace que tengan mayor responsabilidad a la hora de informarse, ¿no? Se nutren de muchas fuentes, afortunadamente, y después ellos van discerniendo qué es lo mejor para su formación, ¿no? Como ciudadanos, como seres políticos, como jóvenes, como estudiantes. Yo creo que mucho es lo subjetivo, el saber yo creo que esa sobreabundancia también lleva a que uno sea más reflexivo para tomar lo que considera que es cierto de todo la variedad que se publica, ¿no? Bien. Roberto, cuando empezaste en el periodismo hace 33 años, me imagino que a los periodistas los contabas con los dedos de una mano acá en Junín. Serían muy pocos. Sí, bueno, había mucho. Lo que pasa es que en esa época, siempre, Junín, la particularidad que tuvo siempre es que en lo cultural, en lo artístico y por lo tanto también en el periodismo, fue una fuente inagotable de recursos. Desde los albores prácticamente de Junín, de 1894, encontramos ya el primer diario en el interior de la provincia de Buenos Aires, El Mentor, y fue editado en Junín, ¿no? Un diario en esa época, imagínense, sí. Hace más de 100 años atrás, 120 años atrás, editar un diario en Junín, bueno, algunos de esos ejemplares llegan hasta nuestros días en el Archivo Histórico Municipal, y bueno, Siempre Junín tuvo muchos periodistas. En esos momentos, el periodismo, cada noticia era una obra literaria prácticamente, ¿no? Eran muchísimas menos noticias que hoy. El periodista tenía más tiempo por ahí para dedicarle a crear cada noticia. Y a veces hacía obras literarias increíbles de cada noticia. Hoy ya no. Pero bueno, eso también dio paso a que muchos periodistas se dedicaran a la escritura o escritores se dedicaran al periodismo en Junín, uh-huh. Como creo que sucedió en muchas otras ciudades. Así que sí, por suerte el periodismo siempre tuvo muchos exponentes, muy buenos exponentes. Algunos de ellos han trascendido las épocas, los tiempos. Sí, los que han trascendido son muy pocos, pero siempre tuvo Junín una gran cantidad de periodistas y de medios para que pudieran volcar sus expresiones, ¿no? Estos periodistas, ¿no? Bien. Roberto, sabemos que por la máquina del tiempo estuviste la semana pasada en La Plata por los premios Caduceo 2019. Uh-huh. Nos gustaría que le cuentes a la audiencia si es la primera vez que te llaman para un reconocimiento, si ya tuviste otros reconocimientos, ya sea de Junín o de la provincia de Buenos Aires. Sí, fue sorpresivo realmente, muy agradable también, porque, bueno, como decía, es una caricia al espíritu, al alma, porque reconocen... No en lo personal, no solamente en lo personal mío, sino también la labor de todos los periodistas del interior de la provincia de Buenos Aires. Son otorgados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires todos los años, ya hace 25 años que se están entregando, y cada edición se va ayornando. Ahora hace unos años se integraron la parte web, antes era radio, televisión y medios escritos, ahora es la parte web, y también muy muy social, ¿no? Porque también apuntando a lo que era la integración con el tema de discapacidad, temas historia, hay dos o tres premios rubros dedicados a la historia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, uno de ellos es el que por el cual me otorgaron la distinción a mí como mejor columnista de temas históricos de la provincia de Buenos Aires. También habían distinguido una publicación escrita, una revista que se edita en cuanto a historia. Y después la mayoría, unos 40, unos 50 premiados que tienen que ver con distintas rubros de la radio, la televisión, en los diarios y los medios digitales, incluyendo operadores de radio, conductores de programas deportivos, programas de integración, programas sociales, hasta han incorporado una representante de una radio comunitaria año. También fue distinguida. Por eso digo que se van ayornando de acuerdo a los avances que van teniendo los medios de comunicación social. Es como se van ayornando estos premios. Y realmente, como decía, muy emotivo, porque reflejan, son historias del periodismo del interior muy parecidas en todos, y en muchos uno se ve reflejado, en muchos testimonios uno se ve reflejado por lo que significa hacer periodismo en el interior, ¿no? Con todas las limitaciones, y que a veces uno tiene que hacer de conductor, de cobrador, de productor, de telefonista, operadores, bueno. Todo junto. Y bueno, realmente hace que uno se sienta muy gratificado a recibir estos premios. No cambian la vida de nadie, pero sí te hacen llenar de gozo, de satisfacción, porque bueno, es como un aliciente que te dice que bueno, vas por una buena senda, hay que seguir así, hay que profundizarlo, y en ese sentido eso es lo importante de estos premios, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos muchísimo esta visita. Te felicitamos acá al aire, ya lo hemos hecho por privado, pero agradecemos que estamos al aire para felicitarte por este premio y que vengan muchos más, porque sabemos de tu esfuerzo, sabemos que tenés una agenda muy apretada, hiciste un esfuerzo para acercarte acá a Mestiza a contarnos acerca de tu trayectoria y de este premio. Así que muchísimas gracias, Roberto Torres, por acercarte a Historias del Montón. Y no sé, las últimas palabras, si querés algún tipo de agradecimiento, si querés recordar a alguien en esta larga trayectoria dentro del periodismo, lo podés hacer. Sí, no, por favor, cómo no estar. Cuando me puse muy contento la invitación, siento a Mestiza como mi casa, la siento parte mía, considero que lo que se hace aquí es muy valioso, muy importante, da una especie de aire fresco a lo que es las comunicaciones en Junín, los medios comunitarios, realmente constituyen otra forma muy importante que tiene la gente, esto que decíamos de informarnos. Pienso que en el futuro, que prácticamente lo estamos haciendo ahora ya, el periodismo ya tiene un rol muy importante, y revalorizar un poco la historia es muy importante para ubicarnos a nosotros como pueblo, conocer nuestro presente, entender mejor nuestro presente y también ver hacia dónde vamos, ¿no? Fundamentalmente, ir perfilando el futuro, ¿no? El futuro no está escrito, se hace cada día, lo hacemos todos cada día, pero no podemos olvidarnos del pasado, debemos abrevar siempre en las fuentes de nuestra historia, y eso es lo más importante, ¿no? Porque hace a la identidad, construye nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. No podemos renegar ni desconocer de dónde venimos y cómo ha sido el camino para llegar hasta el Junín de hoy, en este caso porque hablamos de nuestra ciudad, pero bueno, la historia es muy importante, fundamental, y sobre todo que llegue a todos. La historia tiene que llegar a todos, no puede quedar retenida en libros, o no puede considerarse propiedad de nadie, ni siquiera de quienes estudian, los que la estudian, los que la investigan, deben compartir su fruto con el pueblo, porque en definitiva la historia es de ellos, es de la gente, es de nosotros, no es del historiador. Bien, el historiador recoge y la difunde. Ajá. Pero eso la historia que difunde la hacen no los pueblos. Es, claro, eso que difunde no es de su propiedad. Uh-huh. En todo caso puede ser su propiedad, el trabajo investigativo. Sí, mirada. Su mirada, su aporte, pero ese hecho es de todos, lo hicimos todos. Entonces no es lógico ni legítimo que el historiador se apropie de eso, ¿no? Por eso yo me considero un difusor de la historia, además de ser un apasionado de la historia, y creo que es fundamental esa acercar esa historia cada vez más, con un lenguaje coloquial, con un lenguaje comprensible hacia los demás, para que todos la puedan comprender mejor, ¿no? Y conocer. Bien, bueno, con estas sentidas palabras acerca de la historia, le damos punto final a justamente Historias del Montón, este programa que ya llegamos al final del capítulo número 3, acá en Mestiza Radio. Los vamos a volver a escuchar a Roberto Torres, periodista juninense, el sábado a partir de las 14 horas, donde se va a repetir este programa que terminamos de hacer en vivo. Nos vamos con un tema musical, con Baldolapio Arrabalero y con Florencia desde Los Controles. Nos vamos con un tema brasilero, ¿sí? Capital Inicial es la banda, Viva la Revolución es el nombre del tema. Quédense con nosotros, ya viene Conduce Magoya. De gás em nome da paz, não é capaz de pedir o meu povo. Aonde você vai, governo te trai, a mesma história de novo. Eles vêm de helicóptero e tanque de guerra, pistola, fuzil, invadindo a favela. O sonho perdido de Nelson Mandela, momento de trégua, é só a novela, só a novela. Com flores no cabelo, lágrimas nos olhos, fumaça. passa na cabeça e flechas no seu coração. E vamos todos para a rua, onde todos cantarão. Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Revolução! Jogado no chão, sem dignidade, sem educação. Tem Copa do Mundo, manipulação, vendendo mentira na televisão. E o que cê vai fazer? Vai. Fica esperando sentado, vai sair pra rua. E vamos todos para a rua, onde todos cantarão. Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Revolução! Revolucionários, não somos otários, nós somos seres de luz. Com fé na nossa luta, fazer o sinal da cruz. Amamos também, nós somos seres do bem. Nós não abaixaremos a cabeça pra ninguém. Iremos mais além, lutaremos pra ser feliz. Nós levaremos vida a cada canto do país.